diré que dentro de un mes te volveremos a, en un mes o así, ¿verdad? En mayo, que es el mes de las flores y los de los días largos, le podemos, te podemos llamar para este tema, si él quiere, si don Miguel quiere. Sí, claro, ¿eh? Por supuesto, les ha encantado con vosotros. Oye, muchas gracias, Alejandra, por la carta a los dos. Gracias, nada, lo que un abrazo muy fuerte. A ver si lo gana. Alejandra, gracias. Perdona, un besico. Un beso, Javier. Un abrazo, Alejandra. Adiós. Hasta luego. Adiós. Bueno, nos marchamos, Vidal. Sobre todo, felicitaciones a Javier por tu valentía, por tu arrojo, por venir aquí, porque es emocionante. Y te auguramos un futuro muy bueno, Javier, gracias, ya verás. Que así sea y vosotros lo veáis algún día. Y nosotros lo veamos, que eso es importante. Vidal, gracias. Oye, no, gracias también a Javier y, oye, y gracias a mí por hacer estos programas. Cállate, también. Eso no lo digas, eso no lo digas. No, sí, eso es lo que me faltaba decir. Lo que era una broma, ¿eh? No me digas ahora que gracias a mí. No, gracias a vosotros. Porque, bueno, yo ya te lo dije, no te lo digo otra vez. En la antena, ya lo he dicho a él, ya. Nos vamos, volvemos. Nos vamos. Adiós.